Y aquí estamos nuevamente, vamos a estar estableciendo un vínculo con alguien que nos va a visitar este viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en La Rana. Está del otro lado de la línea con nosotros Nico Possiglione. ¿Cómo andas, Nico? Bienvenido a Radio La Minga. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Y vos? Bien, gracias por el espacio. No, por favor, Nico. Bueno, ¿vas a venirte para acá, para Villa Jardín, o por primera vez, o ya has estado antes? Así es. No, por primera vez. Sí. ¿Desde dónde venís? Yo, digamos, nací en Buenos Aires, pero vivo en Villa Parque City, me han visto muy cerquita de Carlos Paz. Claro. Hace, ya desde el 2006, o sea, hace bastante ya que me vine a la sierra. Somos todos importados del conurbano bonaerense hacia las sierras de Córdoba. Todos tenemos el mismo destino. Sí. Bueno, Nico, ¿te venís a presentar en La Rana? Contanos un poquitito de qué se trata. Bien, yo soy escritor. Este es el quinto libro que publico. De todas formas, he publicado siempre ensayos investigativos y filosóficos. Y en esta ocasión es una novela que es sobre la vida de un músico paraguayo que es considerado uno de los más grandes compositores del siglo XX latinoamericano, que es Agustín Pío Barrios, también conocido como Mangoré. Le llaman, en el ambiente guitarrístico se le llama el Beethoven de la guitarra, porque sus composiciones tienen un carácter, viste, muy completo, donde él fusiona todo lo que es la música romántica, la música clásica, con el folclore de su país, ¿no?, de Paraguay. Uh-huh. Y bueno, siempre me fascinó su vida, y en base a eso armé un concierto de guitarra en donde yo, entre tema y tema, preparo lo que para mí serían las 10 obras más hermosas de él, y entre tema y tema yo voy llevando a la gente en lo que serían los hitos más importantes de su vida, porque su vida tiene como algunas características muy particulares, ¿no? Digamos, no es una vida cualquiera, digamos. Él es fue como una especie de buscador espiritual, si se quiere. Y bueno, hay distintas instancias en su búsqueda, en la búsqueda de sí mismo y en la búsqueda de su propia música, que lo llevan, por ejemplo, a cambiarse el nombre. De nacimiento se llama Agustín Barrios, y se cambia el nombre a Mitsuda Mangoré. Y bueno, imagínate, año 1920... presentarte en un teatro, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, vestido como un cacique guaraní, ¿me entendés? Sí. Entonces, bueno, tiene toda una particularidad muy interesante. De hecho, en Paraguay se hizo una película sobre él. Y bueno, yo voy llevando, digamos, con la música, voy llevando tema por tema, por los hitos de su vida, ¿viste? Los que tuvimos la suerte y el placer de recorrer el interior de Paraguay sabemos que su música es muy rica. No es lo que nosotros vemos desde aquí, que podemos decir que solamente es la polca paraguaya. La música está en ellos, inclusive, bueno, lo que más se muestra acá, aparte de la polca, es pájaro campana con arpa. Bueno, desde ese lado hay muchísima música y es como estar acá en las sierras. Allá todos en el interior de Paraguay tocan algún instrumento y son dotados de una facilidad increíble. Exactamente, sí. Hoy en día, igual, de todas formas, Agustín Barrios parte de Paraguay a principios del siglo XX y se dedica a viajar, y viajó toda su vida hasta que fallece, viaja por todo el mundo. Uh-huh. Entonces él como que fue recopilando, viste, como una abeja que fue tomando el polen de las flores y fue armando su miel. Entonces él tiene composiciones de todos los folclores de toda Latinoamérica y también del otro lado del océano, ¿no? Entonces fue como un músico cosmopolita, que de hecho en su época, de alguna manera, Paraguay le dio la espalda, y yo creo que se quedaron con la culpa, porque para que des una idea, hoy en día Agustín Barrios figura en un billete de Paraguay. O sea, esa es la importancia que tiene. Hoy en día cualquier repertorio de los mejores guitarristas de concierto del mundo, estamos hablando de John Williams, Berta Rojas, siempre incorporan uno o más temas de Agustín Barrios junto con temas de Tárrega, de Bach, de y de los más grandes músicos de la historia, ¿no? Esto va a ser, como decía al principio de la entrevista, el viernes acá en La Rana, de forma libre y gratuita la entrada, pero hay que reservar lugar. Idealmente sí, no es 100% imprescindible. O sea, no hace falta. La entrada es libre y gratuita, ahí obviamente la gente puede quedarse a comer o no, se pueden retirar como quieran. Y yo ahí voy a estar, después van a poder adquirir, si quieren, mi novela, que se llama Ciclo del Fuego, la leyenda de Mangoré. Perfecto. En donde, bueno, yo lo convertí en novela y de alguna manera es como concierto y presentación del libro para quienes gusten tenerlo. ¿Esto es la primera vez que lo vas a presentar, es aquí? Ya lo presenté en Carlos Paz y en Altagracia. Perfecto. En el Museo Manuel de Falla en Altagracia. Hermoso lugar. Sí. Ahí está la amiga Nadia, que no sé si se jubiló, todavía estaba ahí. ¿Es una muchacha jovencita? No. La rubia se jubiló ya. Sí, están. Ahora hay dos chicas que están en reemplazo de ella. Exactamente, sí. Un lugar hermoso. Sí. Y estuvo muy lindo allá, sí. Sí, ahí siempre se hacen conciertos, bueno, sabiendo que fue la morada de Juan Manuel, es un lugar donde siempre se hacen conciertos y donde el público de Altagracia siempre es muy participativo de esas acciones, así que seguramente la has pasado muy bien. Sí. De hecho, miro gente, bastante gente mismo de ahí, de Altagracia. Gente muy, me llamó la atención, hay un nivel de cultural muy muy profundo y amplio ahí en esa ciudad. Exactamente. Ahí está Lara, que es la subsecretaria de Cultura, Turismo y Deportes, y bueno, cuando se hace la Semana Che en el Museo del Che, que queda ahí a poquitas cuadras donde estuviste vos, claro. También se hacen conciertos. Bueno, Altagracia tiene una muy linda prestación para poder dedicarle lugar y espacio a la cultura. Exacto, sí. Bueno, ¿y cómo sigue tu periplo después de acá de Villa Jardino? ¿Ya tenés fechas combinadas como para poder seguir durante la temporada? En realidad, digamos, tengo fecha en diciembre, voy a tocar en Parque Sikiman, y después de ahí me voy a toco en Nicho Cruz, y después el 14 toco en Rosario, en la ciudad de Rosario. Después, o sea, me cubrí la agenda por este año. El año que viene... obviamente, viste, las vacaciones siempre es un impasse, pero en abril voy a estar haciendo una gira en teatros del sur, o sea, en General Roca, Neuquén y Bariloche. Eso yo siempre lo publico, viste, en el Instagram. Claro. Y da la casualidad que el año que viene se conmemoran 80 años del fallecimiento de este músico, así que bueno, voy a aprovechar esa coincidencia para hacer presentaciones en más lugares. Bueno, un placer poder ayudarte a difundir. Nosotros, esta Radio La Minga, está dentro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y bueno, mira, todo lo que sea presentación de libros, obviamente nosotros lo apoyamos. Y bueno, esperemos que seas bien recibido aquí en Villa Jardino, que seguramente lo será. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias. Nico, abrazo grande. Abrazo. Chao.